se puso a cantar. Kiki, kiki, kiki, kiki, kiriki. La chancha, la chancha se fue a pasear. Y vino el lorito y se puso a cantar. La chancha, la chancha al fin se cansó. Se fue al chiquero y se durmió.